Lo que quisiera decir con todo optimismo es que estamos a punto de lograrlo cuando uno puede constatar que en un solo día se firmen 18 contratos de exploración petrolera y que se puedan suscribir 6 u 8 más en las semanas siguientes. Uno comprende que el Perú ya está en la situación de los países que se convierten en focos gravitatorios y atrayentes y que permitan a los inversionistas internacionales desplazarse a nuestro país para aprovechar sus ventajas competitivo-comparativas. Confiamos en que dentro de 10 días podamos entregarle al Perú suscrito el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Confiamos en que dentro de 3 meses podamos tener casi suscrito el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Estamos convencidos que nuestros acuerdos con Corea y con China avanzan a pasos agigantados y dentro de unos días consolidaremos una relación de mayor cercanía económica como un espacio común de inversión con Colombia y avanzará nuestra posibilidad de ingresar al mercado mexicano. Estabilidad, apertura de nuevos espacios y consolidación de una nueva dinámica integradora distinta a la dinámica confrontacional de la lógica del siglo XIX o siglo XX para desbloquear las áreas productivas. Y para superar los preconceptos y los clichés ideológicos, debemos impulsar a nuestro país a una polémica y a un debate que le permita dejar atrás ciertas sacralizaciones institucionales o conceptuales que han hecho mucho daño a la historia de nuestro país y frente a las cuales ni derechas ni izquierdas se han atrevido a hacer planteamientos. Para que haya más y mejor inversión social, para que se beneficien todos los peruanos, necesitamos en primer lugar cambiar el Estado, pero cambiarlo en temas puntuales y concretos. No perdernos simplemente en la vagorosa o vaporosa academicidad del concepto de reforma del Estado, sino decir qué y cómo. Si el Estado logra convertir su control en un hecho aleatorio, abrirá más espacios a la iniciativa y dejará de ser un ente que sospecha permanentemente y de todos los peruanos. Hoy día, cada trámite, cada paso, cada acto económico o social necesita el permiso y la supervisión y el registro del Estado. Eso no tiene ninguna lógica en un mundo moderno en el cual se multiplica por millones los actos, los pasos que puede la sociedad a través de sus medios de comunicación protagonizar. Y necesitamos convertir al Estado en una presencia aleatoria, lo que no significa numérica, estadística, ni probabilísticamente reducir su capacidad, sino, como alguien utilizando el buen ejemplo del semáforo de las aduanas decía, optar por un camino de probabilidades que es mucho más satisfactorio que la totalidad del control. No podemos ser ajenos a que el mundo de las comunicaciones y de la información vitalizan lo que se llama la sociedad civil, que no es solamente el conjunto de ONGs interesadas en derechos humanos o en lo que pasó con los liberados de la subversión, sino también instituciones económicas y sociales que existen y que podrían cumplir funciones que ahora se autoarroga el Estado. Ahí viene todo el país, pero falta dónde invertirse. ¿Y por qué no se invierte? Entre otras cosas, porque el primer gran propietario del Perú es el Estado. Necesitamos que la inmensa cantidad, se habla de 3.000 millones de dólares, creo que con un poco de exageración, de recursos en manos de la Superintendencia de Bienes Nacionales, terrenos, almacenes, viviendas, tierras heriasas, bosques, todo eso con la inmensa cantidad de dinero que hoy día tiene el Perú, no solo el Estado, podría convertirse en una fuente extraordinaria de generación de empleo, de producción, de exportación, de consumo y de mejoramiento de la vida social. Pero si queremos crecer con prosperidad, hay que terminar también con la sacralización, con el non plus ultra del mar de los sargazos de la antigüedad que significan algunos temas en nuestra patria. No toque usted la selva, porque la selva es el mar de los sargazos, pertenece a otra realidad. No toque usted las tierras comunales, porque esto puede significar una revolución campesina, una traición a la historia del Perú que es tan comunera, tan Minca, AIMI y trabajo colectivo. ¿Cuánto hay de creación post-conquista en eso? ¿Cuánto hay de tolerismo, me refiero al virrey Toledo, en todo esto? ¿Cuánto hay de invención en algo por lo que nosotros nos hemos independizado, de los más humildes, de los más cobizos, de los más indígenas? Oiga, me pregunto siempre, ¿cuántos siglos más necesitaremos pensar para comprender que si una institución que se hizo para proteger lo único que ha garantizado son 5 siglos de miseria para la gente, es que la institución está mal? Y tan está mal que la propia ley que han hecho los criollos y blancos del Congreso establece que las comunidades de la costa basta con el voto de la mitad más uno de los comuneros asistentes para que puedan alquilar, para que puedan vender la cantera de mármol, para que puedan parcelar, etc. Pero el artículo siguiente, 11, dice, en las comunidades de la sierra, donde la gente es retardada, donde la gente tiene la mitad de las neuronas que los de la costa, se necesitan las 2/3 partes de todos los miembros de la comunidad, no de los asistentes. Y eso, lo único que ocasiona es que tengamos 17 millones de hectáreas pasturables, forestables, ganaderas, abandonadas. Y yo lo que quiero es que esos campesinos tengan derecho, uno, a la propiedad. Y en nombre de nada ni de nadie puede seguirse diciendo, porque los antropólogos lo agitan como bandera para vender un libro, que es necesario mantenerlos así, propietarios de nada, propietarios de todo y sujetos a la miseria. Son las instituciones, son las formas de organizar a los seres humanos lo que determina en muchas ocasiones la situación que viven. Y yo digo que ese es un tema al que no hay que tenerle miedo. ¿Qué dijo Bolívar? Vamos a reestructurar esto que llaman comunidad campesina, que es solamente un recurso de los criollos del Perú para mantener a los indígenas en las peores tierras y aislados. Porque Bolívar sí creía en la propiedad. De manera que este viejo reclamo, hecho por un alma tan grande, tenemos que recogerlo por el bien de la gente. Y no como a veces pensamos, es mejor seguir protegiendo otros 5 siglos para que continúen las estructuras calles. 5 siglos más, pero ¿por qué? ¿Por qué usted, señor Terrero, usted, señor de Gallona, no hacen su comunidad campesina y se van a vivir como les gusta defender que vivan los indígenas? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos sí y ustedes no? Señorita Calle de la Puente, ¿por qué no? Se va usted en comunidad con el ministro Alba Castro. ¿Por qué les imponemos a otros lo que no nos gusta que nos impongan a nosotros? Me pregunto, ¿o alguien quiere colectivismo? ¿Qué es la mejor receta para irse al hoyo? Si no, ¿en qué acabó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con sus bombas y sus submarinos nucleares? En el hoyo, por la institución colectivista. Pero eso no es solamente un problema de nuestros comuneros, a los que quisiéramos ver mejor, parcelados, ganaderos, no solamente vendiendo sus cosas, sino como propietarios que puedan tener un crédito firme de una institución o del Estado. Esto es también un problema que para mí es escandaloso, de verdad, en la selva. La selva, que es la primera región del país, más que la libertad, con mil respetos, señor Murcia, la primera región del país es la selva, por su extensión, casi 70 millones de hectáreas. Multiplique eso por el número de árboles que tiene cada hectárea, multiplique eso por el pie de madera que puede dar cada árbol, multiplique eso por el número de muebles y de personas que necesitan trabajar en la carpintería para hacer esos muebles. ¿Qué tiene usted? Un país próspero, inmenso. Acá no, no toque la selva. La selva es virgen, y a las vírgenes no se toca. Tiene hijos. Por la manera en que usted se ríe, usted piensa lo contrario. No se meta usted a los conventos. Nosotros necesitamos romper con todos esos conceptos subnormales, antihistóricos. Cuando uno necesita hacer caoba para el futuro, cuando lo repetí una vez más, necesita esperar 7, 8 años ahí, esperando. Dígame usted, un campesino, un habitante no contactado de la selva, un pequeño empresario, utilizaré el caso nuevamente de Vegallona, si pudiera soportar 8 años mientras crece la caoba en la selva, si puede soportarlo, comienzo a sospechar de usted. Solamente un gran fondo que ahorre a largo plazo una compañía de seguros, un fondo de pensiones, puede soportar eso, pero teniendo propiedad, porque no puede depender de lo que diga el burócrata al día siguiente. Mire, tú tienes concesión por 20 años, te la quito. La concesión por 20 años es solamente la fuente de la rapina, de la piratería, de la voracidad del que llega, arranca la caoba y sale corriendo. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Por qué no enfocamos las cosas con valor y decimos, no, necesito propiedades de 50.000 hectáreas en la selva? ¿Acaso son locos los fondos nacionales o internacionales para invertir en 50.000 hectáreas, tanto número de plantones de caoba, ¿acaso eso significa entregar la riqueza nacional? Eso es crear riqueza nacional. Eso no es destruir el medio ambiente, es fortalecer y defender el medio ambiente. Pero estamos rodeados de personas que, al igual que con la comunidad campesina, sobre pretexto de defender y vivir de la ONG defendiéndolos, dicen: no se meta usted a la selva porque es sagrada. La selva sagrada, propiedad de todos los peruanos. Una playa la puede comprar una asociación de personas invirtiendo su dinero. Si lo que sobra en el Perú hoy día es dinero, pero falta invertirlo para darle trabajo al que está más abajo. Creo que ustedes podrían, y conocen seguramente eso más que yo, explayarse mil ejemplos más de todas las áreas que tenemos cerradas y que a veces ni conocemos. Yo puse un artículo, bueno, en el artículo, puse la restinga. La gente, ¿qué es eso de la restinga? La restinga es la playa que aparece y desaparece cada año. Pero ese es un valor enorme, porque no hay terreno más húmedo que ese. La restinga, que es la playa del Ucayali, del Marañón, de cualquiera de sus afluentes. 2 millones de hectáreas de restingas al año fotografiadas por satélite. ¿Quién las usa? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay instrumento legal, institucional para tener la propiedad, o cuando menos el derecho, ya que es un terreno que aparece y desaparece. Y cuando lo he dicho, fondo de la sala, salió la respuesta: es que hay habitantes no contactados que seguramente cultivan la restinga. Tendría que haber 10 millones de habitantes no contactados para que cultiven 2 millones de restingas. Ejemplos como estos tenemos mil, pero el Perú, de verdad, no sé si está sentado, echado, parado sobre un banco de oro, solo que no se decide a trabajar para sacar el oro. La globalización hace que todos crezcan, pero hace que unos crezcan muchísimo más que los demás. Y el problema de la pobreza no es solamente si tengo o no tengo lo necesario. El problema de la pobreza es también qué lejos está yendo este. Y eso es lo que trae tumulto, reclamo, problema, y le abre el camino al simplismo, al primitivismo demagógico. Y hay maneras de evitar que se produzca ese alejamiento. Usted verá cómo lo hace, cómo apoya a través de la educación, cómo apadrina o un pequeño pueblo, una escuela o una fábrica para levantarla, o cómo se vincula con la pequeña y microempresa comprándole más para jalarla hacia arriba. Ahora hay un sector inmenso de la población que no tiene ni empleador, inmenso, que se autoemplea o que está en la sierra, básicamente en la sierra, y a donde no llega ni llegará por el momento el mercado. Mira, en ese caso sí tenemos que aplicar acciones proactivas, políticas públicas del Estado, y vamos a continuar aplicándolas. Pero necesitamos también políticas redistributivas, como el programa Juntos, que es un programa de emergencia, de asignación monetaria, que no soluciona el problema productivo de mercado, pero sí soluciona el problema familiar inmediato. El programa Crecer, que aquí explicó el ministro del Castillo, para combatir la desnutrición infantil. Los programas de trabajo temporal a través del ministerio o de las municipalidades son temas esenciales de carácter redistributivo para ir paliando la pobreza de nuestro país en la medida en que se incorpore todo eso al buen mercado, al mercado internacional y nacional. El Perú avanza urbanamente, nos falta avanzar mucho en el mundo rural. Claro que sí, el Perú avanza y vamos a hacer avanzar el mundo rural. Y dentro de 10 años estoy convencido que la desnutrición infantil y la pobreza serán muchísimo menores que ahora. Estoy convencido que al terminar este gobierno vamos a ser exportadores de petróleo, no para presentarnos ante el mundo de manera soberbia y presuntuosa, ciertamente, sino para satisfacer nuestras necesidades de petróleo. ¿Acaso hace 20 años sabíamos que había gas? El Perú avanza. Yo lo que digo es: tengan confianza en que los 19 contratos petroleros en 2 años nos van a multiplicar por 3, 4 o 5 lo que ahora estamos produciendo de petróleo. Señores, el año 2011 vamos a tener completas las 2 interoceánicas. Avanzan viento en popa y sin tardanza. Y cada una tiene su línea eléctrica y además su fibra óptica. El año 2011 vamos a tener 3.000 kilómetros más de carreteras, aparte de las interoceánicas que están en marcha. Los invitaré en el CADE del año 2011. Que el tiempo y la vida me alcanza a ir desde Puno hasta Piura sin pasar por la costa. Porque comenzamos en los próximos meses el trabajo de asfaltado de Tarapoto a Pingo María. Y porque vamos a completar Abancay, Andahuaylas, Huancavelica, Ayacucho, Huancay. Y usted podrá ir sin acercarse a la costa por la carretera de las cumbres, de Puno a Piura.